mire frente a frente lo mataré con dos cuchillos, con dos relámpagos de furia, con dos helados ojos negros. Yo no nací para cautivo, yo no nací para cautivo. Ejército salvaje y una milicia militante, un batallón de balas negras, no hay cementera que resista. Vuelo de oro, chillo y paso, yo no nací para cautivo, yo no nací para cautivo. Monto con mil alas, nada puede parar el brío, el orden negro de mis plumas. Tengo alma de palo quemado, yo no nací para cautivo. Vuelo de oro, chillo y paso, yo no nací para cautivo. Vuelo de oro, chillo y paso. Plumaje puro de carbón, alma y traje tengo negro, por eso bailo en el aire blanco. Plumaje puro de carbón, yo no nací para el cautivo. Vuelo de oro, chillo y